testigos hubo del caso. Y aunque a Manuel apresaron, luego de averiguaciones en libertad lo dejaron, mientras que calladamente a los Icón sepultaron. Y en un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez. Con sus hijos y su chata tiene pocas amistades, trabaja cuacos y tierra, ya no sale a las ciudades. Yo con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa, que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa. Fue un carro de la trailer, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse. Rancho El Chilar, Sinaloa.